camina por la calle del mundo como si fuera un vagabundo, corriendo a 1000 por segundo. Camina por la calle del mundo como si fuera un vagabundo, corriendo a 1000 por segundo. Que son en la maraca, son cara garabía. Le traemos la fiebre cantando todo el día. Soy tu guía por el camino de la victoria.